Buenas tardes. Continuamos en Ágora Sol Radio con esta programación especial con la que terminamos este 12M, 15M. Hoy, chicos, ya es 15 de mayo. Felicidades a todos. Buenas tardes. Os saluda Fran Archi. Conmigo está una tarde más Claudia González. ¿Cómo Hola, estás, Claudia? Muy buenas tardes. Muy bien aquí celebrando este día en el que hay mucho que contar y seguro que hay mucho más a lo largo de toda la tarde. Así que vamos allá, ¿no? Sí, vamos allá y vamos a empezar directamente introduciéndonos en una de esas asambleas que ya se están celebrando en este caso es en Ópera, ¿verdad? Las de... no. Las de Economía. Las tenemos... Pues no sabemos si es en Ópera o en Sol. En pocos minutos nos lo va a contar Cintia, porque vamos a contactar con ella y nos va a contar efectivamente que ha habido una... Y en cuanto una contactemos con ella, ya os damos un repaso ahora sí de lugares y horas de lo que os queda por delante en este 15 de mayo. Pero como os digo, nos metemos ya dentro de la Asamblea de Economía de Sol, del Grupo de Economía de Madrid, y saludamos para ello a Cintia. Cintia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, y perdona el lapsus, ¿dónde es la asamblea de esta tarde de Economía? Estamos en Sol ahora mismo. Es que inicialmente iba a ser en la Plaza del Carmen, pero estamos en Sol, en la Ballena de Sol, concretamente. Al calorcito. Sí, al calorcito, exactamente. Así que los que vengan por aquí, por favor, pedimos que con paraguas, protección solar y mucha agua, porque si no, esto es un martirio. Y hoy, por lo que hemos podido ver, es jornada casi temática acerca de la Unión Europea. A las 12 de la mañana hubo una asamblea y ahora otra más. ¿Qué estáis hablando esta tarde? Pues no nos ha dado tiempo a terminar todos los temas que había por la mañana, que son exposiciones temáticas de la Unión Europea. Pues esta mañana hemos estado explicando un poco lo que han ido suponiendo en cuanto a recortes y demás los distintos tratados que se han ido haciendo en la Unión Europea. Hemos hablado un poquillo también, ha salido a relucir el tema de Grecia, que se está hablando tanto ahora de si va a salir del euro, no va a salir del euro, etcétera. Y ahora mismo, en este preciso instante, están hablando sobre el tema de la deuda. Y después hablaremos también de la Unión Europea en cuanto a ecosistemas y su relación con la naturaleza y demás. Y ya después, que era lo que había programado para esta tarde, haremos un debate sobre qué Europa es la que queremos nosotros frente a esta que tenemos ahora mismo. Una de las reivindicaciones que más escuchamos de vuestro grupo y que más se repiten es la famosa auditoría de la deuda. Es una de las reivindicaciones que vosotros creéis que deben ser inmediatas, ¿verdad? Exactamente, porque la deuda es ahora mismo lo que más nos ahoga, está claro, y lo vimos claramente con la reforma de la Constitución que se hizo en agosto y se aprobó en septiembre. Recordemos que esa reforma de la Constitución establece como prioritario el pago de la deuda y de sus intereses por encima de cualquier otra cosa, lo cual quiere decir que mientras la deuda siga creciendo, lo primero que se va a pagar es la deuda, por encima de sanidad, de educación y del resto de cosas tan necesarias. Entonces creemos que es esencial que esa deuda se audite, porque hay parte de la deuda que es ilegítima, no la hemos contraído nosotros y no tenemos por qué pagarla, por lo tanto. Y entonces hemos iniciado un proceso, hay una plataforma ya creada para auditar esa deuda y ver qué parte es la que debemos y la que no debemos, no la vamos a pagar. Y nos hablabas de Grecia. Efectivamente, ayer salía a la luz esta noticia que nos hacía llegar el Premio Nobel de Economía y que nos y que nos decía que, por un lado, Grecia saldría del euro en un plazo de aproximadamente 1 o 2 meses, lo daba por inmediato, y también señalaba que España está viviendo o vivirá en un periodo también medio corto plazo un corralito. ¿Qué opináis de esto? Bueno, lo que está claro es que, bueno, quizá es muy alarmista y tocar estos temas a alguien tan público como es Paul Krugman, nada más y nada menos un Nobel de Economía, quizá es excesivo, pero lo cierto es que creemos que lo que es el sistema, la Unión Europea tal y como está montada ahora mismo, está claro que se les está viniendo abajo. O sea, le están intentando apuntalar, lo han intentado por todos los medios, con el rescate a Portugal, con el rescate a Grecia. Hemos visto que no ha sido efectivo, que las cosas siguen yendo a peor. Y bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es tener preparado un sistema alternativo, otra manera de ver las cosas, porque ellos están intentando sobrevivir el máximo tiempo posible, pero lo cierto es que están abajo, o sea, es que les está sobrepasando la situación. Nos lo intentan ver como que recortando se solucionan las cosas, pero si tú ves las cifras de deuda, es que por mucho que se recorte, es imposible pagar esa cantidad. Y en cuanto a la salida del euro de Grecia o una hipotética salida del euro de España, hay gente que estaría a favor de ello, como diciendo, empezaríamos de cero, nos quitaríamos de en medio este lastre de la Unión Europea, pero claro, desde un punto de vista económico, profesional como el vuestro, ¿es viable? ¿Lo veis como una salida manejable? La salida del euro como tal no la hemos debatido, además son cosas muy recientes, como tú me decías, han sido noticias de hoy, de ayer y de estos días, y con el lío que hemos tenido, la verdad es que no nos ha dado tiempo a debatirlo como Asamblea de Economía, con lo cual no te puedo decir una posición del grupo al respecto, pero lo que está claro es que el euro se diseñó mal desde un principio y que no va a ser viable que aguante. Lo que pasa es que luego habrá que ver, porque claro, salir un país solo del euro, pues quizás sería mejor salir en bloque, y bueno, ahí está el debate, ¿no? Un poco de qué es lo que debe hacerse en este caso, pero en todo caso lo que está claro es que es un tema bastante bastante delicado y bastante complicado, pero que tal y como lo están llevando ellos a cabo, esto no se sostiene. Bueno, pues pacto fiscal, pacto del euro, ¿qué queremos? ¿Qué Unión Europea queremos? Y muchísimas cosas más, como decíamos, a partir de las 4:30 de las 5 en Sol. Ya estamos. Ya estáis. Perfecto. Estamos hablando de deuda y después seguiremos. Pues te dejamos ya en la Asamblea. Invitadísimos todos a participar en una jornada que, recordemos, se ha prolongado porque por la mañana lo dejaron un poco pendiente, recuperan temas. ¿Y saldrá hasta qué hora más o menos calculas, Cintia? Pues creo que a las 7 hay previsto la Asamblea General de Sol, si no me equivoco. Entonces, pues supongo que ahí prácticamente nos vamos a solapar. Muy bien. Que se acerque todo el mundo que esté interesado a debatir con nosotros, porque no son solo exposiciones, sino que también se abre debate y aquí todo el mundo puede dar su opinión. Vale, muy bien. Cintia, pues muchas gracias por atendernos y que vaya todo bien esta tarde. Esperemos hablar estos días, que sabemos que tenéis trabajo por ahí. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Venga. Bueno, pues esta mañana recibíamos un correo electrónico pidiéndonos una entrevista a la gente de la radio. Y resulta que como somos así, y es un día tan especial, hemos pensado, bueno, si vas a venir, te quedas y nos cuentas cómo lo ves tú también el 15M, porque al fin y al cabo eso es el 15M. Contar tu propia experiencia y vivirla y compartirla con los demás. En breves momentos estaremos con Edu, una vez más, que nos contará el desalojo de la noche de ayer. No queríamos empezar con eso, queríamos empezar con una sonrisa, queríamos empezar con propuestas y con asambleas. Pero ahora, como os digo, tenemos una invitada a la que hemos hecho un poquito el lío y que ya está en nuestra mesa, en Ágora Sol Radio. Ya es Mirenchu Mariño y es periodista de 20 minutos. Mirenchu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha sido un atraco total. Total y absoluto. Ya ves que he sacado mis armas, estas son mis armas, chicos, y yo soy un atracador nato. Y entonces lo he visto y he dicho, pues una opinión más, qué bonito para esta tarde de 15M. ¿Qué te dice a ti 15M? ¿Qué me dice? Me dice gente en la calle, gente inquieta, gente protestando. Y muchas imágenes y muchas fotos. Tú cubriste el año pasado también todos estos actos. ¿Cuáles son las diferencias más estructurales que has visto del año pasado comparado con este? Bueno, la principal yo creo que es que el año pasado la espontaneidad era la reina de todo, ¿no? Y la gente estaba intentando un poco encontrarse. Sabían un poco por qué salían a la calle, pero tener una organización, digamos, o ir hacia alguna parte era una demanda desde fuera y también desde dentro. Ahora yo creo que después de todo un año de trabajo, que hay una gente que se ha ido reuniendo en asambleas, periódicas y tal, la gente funciona más rápido. Yo hablaba el otro día con una chica del movimiento y me explicaba que quizá ahora la gente más activa es menos, el número es menor, pero son más eficientes, más rápidos, saben ir más al grano de lo que quieren, ¿no? Y también para conocer eso quizá convenga mucho irse a las asambleas de barrio, ¿no? Que es una red que se ha tejido poco a poco, pero es una red muy fuerte, porque los que están ahí están siempre, ¿no? Todas las semanas. Sí, sí, bueno, si pasas por ahí algún fin de semana, es curioso, ¿no? La gente está ahí escuchando, hablando y bueno, la verdad es que hay gente de cierta edad que eso no lo ha visto nunca y es curioso. Bueno, entiendo que en Madrid eso se nota más, en ciudades más pequeñas pues no se visibilizará tanto, ¿no? Pero... Y estas jornadas vienen una vez más marcadas por la relación del 15M con los medios. Los medios se han volcado con este aniversario del 15M, estamos continuamente en boca de ellos, pero no siempre te dan la impresión de que lo entienden bien. Tú lo ves desde los dos puntos de vista, has vivido el 15M, no sé si como participante, pero al menos te has tragado muchas horas de 15M, has conocido mucha gente de 15M y sabes y conoces el 15M y tienes que asistir también como profesional a titulares, a reflexiones que no siempre se tienen que ver con la realidad, así opinamos por lo menos nosotros. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que los medios han llegado a entender el 15M? Bueno, es una relación de amor-odio, digamos. Lo que pasa es que yo siempre distingo siempre entre periodistas y medios, porque yo lo he hablado con muchos colegas y lo vivimos así. Los primeros días había periodistas que no tenían que trabajar y estaban allí porque les llamaba a ir allí y por lo menos contar lo que estaban viendo, ¿no? Otra cosa es luego cómo funciona la maquinaria, un medio más o menos grande, pero muy poquitos estuvimos incluso en la manifestación de Juventud Sin Futuro anterior, seguíamos un poco el tema, por lo tanto el día el 15M pues cubrimos la manifestación, otros llegaron más tarde, luego cuando... Es verdad que cuando hay un medio más grande saca luego la maquinaria pesada, entonces hay días que es verdad que parece que hay más medios que gente en sol, ¿no? Sobre todo estos días de calor, pues llegas ahí y hay 4 teles y 20 personas porque la gente está, vamos, comiendo, trabajando, lo que sea, ¿no? Y en los medios de comunicación, tanto en el tuyo como en o lo que has podido comprobar con otros compañeros de profesión, ¿cómo crees que ha calado, que se ha metido el 15M entre las rendijas en las altas esferas de los medios de comunicación? ¿Qué importancia se le da? Yo creo que se entiende que es algo fuerte, digamos. Lo que pasa ¿Pero fuerte es que no... por contenido o fuerte porque vende? Eso es mi pregunta. Bueno, hay de las dos partes, digamos. Uh-huh. Es verdad que los titulares se buscan, es verdad, claro. Y ya está, ¿no? Pero si se entiende que hay una movilización ciudadana, es que bueno, la gente sale a la calle y se ve y ya está. Pero es verdad que la consecución inmediata de cosas, que hay veces que es lo que la gente quiere ver, pues no es algo que se esté logrando a corto plazo. Y entonces, claro, o le das un seguimiento continuo como un partido político y tal, o realmente se te queda, y además siempre se habla de que bueno, el 15M no tiene líderes, no tiene cabezas visibles, y a veces es muy difícil referenciar o tener un punto ahí al que acudir cuando quieres hablar de ello, ¿no? O quieres hablar sobre agenda, o quieres... Bueno, los medios a veces funcionamos un poco así. Pero bueno, también hay que distinguir eso entre medios, entre periodistas y todo. Ya estamos a puntito de dejar en libertad a nuestro primer rehén de la tarde en este atraco. Pero antes vamos a darte un pequeño gusto, que es contactar en directo con Edu, que es nuestro corresponsal estrella de Ágora Sol Radio y que ayer tuvimos la suerte de vivirlo con él. Fue una vez más la voz y los ojos de Ágora Sol Radio durante el desalojo de la Puerta del Sol, ya en la madrugada del 15 de mayo. Edu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Hola, Mirenzo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como comentábamos, Edu estuvo ayer de nuevo desde el balcón de Sol, viendo todo lo que pasaba, y ya nos iba narrando, ahora pasará esto, ahora lo otro, lo tenía más o menos. ¿Verdad que la mecánica es siempre la misma, Edu? Sí, ayer la mecánica la verdad es que se repitió, ya son 3 noches allí pegado al balcón y la mecánica se está repitiendo de una manera un poco macabra, porque la verdad es que ayer teníamos muy claro cuando iban a entrar, vamos, tanto que sabíamos que en el momento que entrase la lechera jefe, digamos, quedaban 30 segundos para el desalojo. O sea, que teníamos prácticamente ya los tweets puestos en el momento en el que entraron. Y qué bien te hubiera venido, Edu, a hacer una porra conmigo, que me decías, mira, si aparca para atrás, en 30 segundos están aquí todas las lecheras. Sí, podríamos haber hecho una porra, ¿no? No me hubiese sacado de pobre, pero bueno, ni de corresponsal, pero nos hubiese venido bien para echarnos unas risas allí, la verdad. Bueno, ¿y qué pudiste ver desde ese balcón? Pues la verdad es que vimos lo de siempre, lo único que ayer pues era un poco más raro. Ayer además apostamos en que entre las 3:30 y las 4:30 iba a ser el desalojo, porque no se iba a permitir que se amaneciese allí, y la verdad es que también acertamos, con lo cual ayer la plaza estaba llena de gente que estaba de fiesta, de repartidores, de flyers, de unos chavales que estaban jugando al fútbol, con lo cual ayer la situación fue un poquito más grotesca que el resto de días, porque no hubo ningún tipo de provocación de ningún tipo, no hubo alteración del orden público de ningún tipo, y es que no pasaba absolutamente nada, nada, o sea, sol normal, o sea, sol que además es una plaza, pues que llegada la noche a veces tiene determinados conflictos porque se juntan allí borrachos y demás, otros fines de semana y que puede tener más conflictos, anoche no pasó nada, de nada, y cuando nos subimos ya estaban apostados los nacionales en las esquinas hablando por el walkie. O sea, que ayer fue una decisión política totalmente. De hecho, nos lo contaba, no sé si habéis hablado con Sofía, pero Sofía lo habló ayer con uno de los policías que estaban bloqueando la entrada por Arenal, por Calle Mayor, y le contaban que fue una decisión política, que les parecía hasta de mal gusto estar allí a esas horas. Edu, te voy a hacer una pregunta. Soy Miren. Hola. Hola, nada, simplemente yo me acuerdo que al principio, el año pasado, sí que había, digamos, algunas conversaciones medio fluidas, más o menos, con delegación o con la policía que estaba ahí. ¿Todo esto ahora existe o no? Yo las únicas conversaciones que he tenido estos días han sido de nosotros no lo sabemos. O sea, he hablado con ellos, he tenido alguna conversación de qué va a pasar esta noche, qué creéis que va a pasar esta noche. Generalmente la contestación es no sabemos y no podemos decirte nada. Estamos esperando. Entonces ellos están un poco... No van con un plan hecho. Sí es cierto que se habló... La primera noche se habló con ellos y nos dijeron que la orden que tenía era que si había acampada era de disolver, y eso estaba más o menos claro. Pero ellos sí que nos contaron que la decisión se tomaba un poco de repente, o eso nos dieron a entender. O sea, que no tenían una hora premeditada, sino que estaban un poquito expectantes, y cuando les diesen el ok, pues me imagino desde delegación o desde jefatura superior, pues entrarían a desalojar la plaza. Lo que sí que está claro, Edu, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es que este año se lo han montado bastante mejor, tanto la delegación del gobierno como la policía, porque si leéis la prensa, lo único que está viendo es una especie de... voy a intentar no ser muy soez, de... lo diré, dame culos, porque la delegación, Cristina Cifuentes y la policía, lo único que hacen es echar flores uno al otro, lo bien que lo ha organizado la delegación, y la delegación lo que se dedica a decir es lo bien que lo ha hecho, lo bien que lo han hecho los efectivos policiales. Están muy de acuerdo en eso. Sí, además yo creo que han aprendido de los desalojos de Valencia, en el que el ministro de Interior estuvo hablando de actuación desproporcionada y demás, y la jefatura se lo tomó un poco peor. Los policías se tomaron un poco peor que el ministro de Interior no diese la cara por ellos, cuando era él el que había ordenado todo esto. Entonces creo que ahora Cifuentes ha aprendido de todos estos errores y están un poco echándose flores, agradeciendo la actuación. De todas formas, está siendo impecable en casi todos los casos. Y... Perdón. Es que no está habiendo ningún problema, excepto casos muy aislados en los que anoche pues vivimos algún mal modo o algunos de los vídeos que hemos visto, como es el caso de la chica a la que tienen retenida en la Plaza de Callao, pues sí ha habido algo que se ha salido por el tiesto, pero en general, tanto por los asambleados que había allí, que se levantaban y se iban y no causaban mayor problema, y los policías nacionales que estaban desalojando, tampoco ha habido ninguna tensión. Entonces es cierto que la actuación ha sido impecable. Y en Barcelona, por ejemplo, han dejado acampar libremente, bueno, con un periodo de tiempo y tal, pero aquí no. Yo no sé si el pulso ese que se mantiene de que haya gente que se quiera quedar ahí y la delegación del gobierno también está, pues bueno, un poco a la defensiva, no sé si eso se puede controlar, no se puede controlar. Es decir, si hay un tipo que se quiere quedar a dormir, por ejemplo, cuando no se ha convocado absolutamente nada de eso, eso luego, cuando provoca un incidente, ¿cómo lo lleva el 15M? Porque es complicado. Hombre, a ver, generalmente la asamblea ya dijo que no iban a acampar. Entonces, al ser eso público y al haber medios de comunicación allí, pues se sabe que no la orden, pero lo que se ha pactado, lo que se ha consensuado es no acampar. Entonces pasa como el año pasado, cuando terminó la acampada y se consensuó que terminaba la acampada, el que se quedase allí era por su propio... A título individual. Por su, claro, a asamblea unipersonal, en ese consenso, ¿no?, de asamblea unipersonal, de yo me quedo aquí por mi... porque me apetece y por mi orgullo me quedo aquí, aunque no... porque no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Entonces creo que aunque se acampasen dos o tres y se quedasen durmiendo, no creo que hubiese mayor problema para la imagen, para la imagen del movimiento, que se ha consensuado no acampar. Bueno, y, pues bueno, sí, y lo único que en respecto a lo de Barcelona, hoy en la entrevista que le hacían a Cristina Cifuentes, una de las cosas que dice es que esto no es una prueba de fuego para su delegación, y yo creo que es todo lo contrario. Aparte, creo que diciéndolo está manifestando que sí que lo es. Entonces creo que ahora mismo es una prueba de credibilidad lo que está teniendo en el 15M. Entonces creo que para ella es muy importante ahora mismo no cagarla. Entonces por eso creo que están manteniendo un poco las formas. Creo que de verdad está siendo una prueba de fuego para delegación. Pues te iba a recomendar precisamente que hoy, que estás un poquito más descansado, Edu, te pusieras en contacto con Cristina Cifuentes a través de Twitter, por ejemplo, y le hicieras llegar alguna imagen o algún vídeo de los desalojos de estos días, porque ella ha declarado hoy que mucha gente se ha esmerado en conseguir imágenes de detenciones brutales o violentas, y que como no ha sido posible, estamos decepcionados. Yo por lo menos he visto dos o tres que a mí me da vergüenza. Así que como yo sé que tú tienes incluso más imágenes en la cabeza, incluso en tu camarita, pues nada, tira de Twitter y hacéselas llegar, porque la pobre no ha visto ninguna. Pero ya ha dicho hoy que no, que estos días no le da tiempo a atender Twitter. Lo he dicho esta mañana, que no, que ya no puede atender a los 25.000 seguidores, porque hay días que duerme entre 3 y 4 horas. Y además ha dicho que los vídeos, que ahora mismo esos vídeos hay que valorarlos en el conjunto del total, que esos vídeos no son representativos. No son representativos, lo cual, claro. Pues no son pruebas válidas. Lo que sí le ha dado tiempo ha sido a presumir de que está yendo un montón de entrevistas sin cobrar, ¿no? Sí, bueno, yo también puedo presumir de que estoy dando entrevistas aquí sin cobrar y que estoy en Agora Sol sin cobrar, pero de ahí a que sea cualitativo en lo que estoy haciendo, pues hombre, no creo que sea mejor delegada porque vaya sin cobrar, ni mejor persona tampoco. Igual se le ha olvidado que ya cobra y que le pagamos nosotros, sí, y que está al servicio del pueblo. Por eso te digo que no creo que vaya asociado. Bueno, Edu, pues muchísimas gracias una tarde más por compartir tu visión con nosotros. Nada, vosotros por atenderme aquí al teléfono. Cómo no. Y nada, pues un abrazo muy fuerte y nos seguimos escuchando estos días. Perfecto, mucha suerte, chicos, y ánimo para esta tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar esta tarde con todo lo que hay que hacer, ¿no? En Plaza del Sol, en la Puerta del Sol y en todas las demás, porque hay bastante preparado. Sí, esta tarde de 15M como es normal, viene acompañada de nuevo de muchas asambleas, de muchas citas y de muchas propuestas que vamos a compartir ahora mismo con vosotros. Antes, si os parece, despedimos con una ovación enorme, muda, manos arriba, a Miren, a la que hemos liado malamente para compartir estos 10 minutos 15 de radio con nosotros. Espero que hayas estado más o menos cómoda en este atraco. Encantada, en este muchas atraco. Gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Hasta luego, Miren. Bueno, pues ¿qué tenemos para hoy, Claudia, entonces? Pues hay mogollón de asambleas, hay muchísimas, y hay otras actividades transversales que son menos habituales, pero que hoy, pues siendo el día que es, también vamos a disfrutar de ellas. Mm. Empezamos con políticas, por ejemplo, que se van a reunir en Ópera. Lo han hecho ya a las 12 de la mañana, hablando de democracia participativa, pero a las 5 y media, si tenéis un ratito, pues os podéis pasar al taller sobre lo público. Así es. Ya hemos recordado, sabéis, en un horario exactamente igual, 12 de la mañana y 4 y media, en este caso, un poquito antes, están los de economía en Sol. Ya sabéis que Unión Europea es hoy el caballo de batalla para los chicos del grupo de economía, sin duda uno de los más batalladores y de los que más propuestas siempre pone encima de la mesa. Un aplauso para ellos, sin duda alguna. Y tenías, como decíamos, actividades transversales también, ¿no? Actividades transversales. ¿Cuál destacas de las que hemos podido ver? Pues hombre, yo creo que la estrella de todas las de hoy es San Isidro Indignado, ¿no? Sí, sin duda, San Isidro Indignado es una de las propuestas fuertes. Empezó y apetecibles. Empezó a las 11 de la mañana, con una convocatoria de respeto, un pasacalles de los gatoflautas, un concierto de la Orquesta Solfónica, Claudia. Que ya estamos acostumbrados a verles estos últimos días por Sol y que anima mucho el cotarro, la verdad. Luego a las 2, uno de los momentos también más esperados, supongo que habrá sido muy divertido, ¿no? Una comida popular, cada uno habrá traído su comida y ellos habrán tirado en la pradera estupendamente. Al aire libre, que uh-huh. El día da para ello. Tenemos un recital de poesía también y conciertos de cantautores, de esos cantautores, en torno a las 4 menos cuarto han empezado y estarán hasta las 7, donde más o menos empezarán ya a recoger y empezarán a unirse, porque no, a las asambleas generales que hay en Sol y que concluirán como siempre con el grito mudo a las 12 y en principio con las actividades de este 12-15 de mayo. Exactamente, y una hora antes de que comiencen a recoger y a dejarlo todo limpito, a las 6, si no me equivoco, hay una performance de reforma laboral. Pero eso es en otro lugar. No vamos, tenemos tantas actividades que no queremos tampoco mezclarlas. Performance de reforma laboral, saber y perder. Eso es en Sol, me parece, sí, creo. Sí. Y esto tiene lugar, efectivamente son dos distintos. Y quería comentar desde aquí que si alguien nos puede llamar o dar un contacto de San Isidro Indignado, habéis estado allí, pertenecéis a la Asamblea de Moncloa o queréis participar con nosotros, encantadísimos. Nuestro teléfono es el 914-290189. Ese es nuestro teléfono, por favor. Si habéis estado allí, nos gustaría que nos dierais muchísima envidia y nos contarais qué ha pasado. Toma el Río se llama la iniciativa, que no lo hemos dicho. San Isidro Indignado, Toma el Río. Cierto. Y hoy vamos a hacer una cosa. Ricard está con nosotros. Ricard, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué sigiloso estabas aquí hasta hace un ratito. ¿Cuál gato? ¿Cuál gato? Bueno, pues vamos a ir con Ricard. Todos juntitos rumbo a Asturias, donde está nuestro compañero Falo de Radio Crash. Falo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va este 15M? Bueno, pues bien. Escuchándoos ya, que llevamos unos días haciéndolo y siguiéndoos. Y bueno, pues qué mejor celebración que difundir vuestra señal por aquí, por Asturias. Hablaba Ricard precisamente hace unos minutos de conexiones con radios comunitarias, ¿verdad, Ricard? Correcto. Esta sinergia es importante para hacer más efectivo el mensaje y llegar a más personas, ¿verdad? Es fundamental, porque hay una gran cantidad de radios libres, pequeñas, que transmiten por internet o por... incluso por, creo que hay alguna por onda media incluso y por FM, que deciden conectar con nosotros a veces conectamos con algunas, y esta red puede ser muy interesante para difundir un mensaje que es el del 15M, que es, ya lo sabemos, muy interesante para todos. ¿Y qué hay preparado hoy 15M en Asturias, Falo? Bueno, pues en Asturias llevamos ya desde el fin de semana, como en prácticamente todas partes, con actividades. Aquí fundamentalmente desde el sábado, que fue la manifestación en Oviedo, por la tarde posteriormente se montó una acampada en Avilés, que la Asamblea de Avilés había decidido ya previamente que iban a acampar en la plaza del Ayuntamiento, y allí están desde ese día con, bueno, pues un montón de actividades, tanto pues artísticas, musicales, como debates, como proyecciones, uh-huh. como asambleas. Y concretamente en Gijón, esta tarde a las 7 va a haber también una concentración en la Plaza del Pueblo, en la rebautizada como Plaza del Pueblo, en una acción, bueno, pues un poco que tiene el espíritu primitivo del 15M, de la espontaneidad, porque en principio no estaba nada previsto, pero ayer, pues prácticamente a última hora, a través de las redes, hubo gente que bueno, que decía que había gente que no podía ir a Avilés y participar en las actividades de Avilés, y entonces empezó a convocar una movilización, bueno, pues para celebrar juntos el aniversario del 15M y volver a verse aquí en la plaza de Gijón. Lo comentaba Juan Carlos Canino ayer, que Avilés es la Galia ahora mismo, es la única acampada no permitida. Así como Barcelona sí tiene cierto permiso hasta el día de hoy, Avilés se puso ahí el otro día. ¿Y ahí siguen hasta cuándo, Falo? Pues en principio hasta esta noche era lo que tenían previsto. Vamos, tampoco la pretensión iba más allá de estos días. Y hoy pues habrá a las 8 una asamblea, luego habrá una chocolatada y un cineforum a las 10 de la noche. Y en principio pues suponemos que después de esta noche ya se desmontará la acampada y seguirá el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año desde las asambleas y desde los grupos de trabajo. ¿Qué carita te ha puesto Ricard con la chocolatada? Sí, sí, es que soy muy goloso, como mi cuerpo demuestra, sí, sí, la verdad que sí. Son iniciativas que tendrían que rondar más, habría más gente en las plazas. La vamos a proponer por aquí. ¿Verdad? Y lo del Cineforum también, que os cuidáis muy bien por ahí. Sí, la verdad que sí. La verdad que es interesante lo del Cineforum. Muy bien. Muy bien. Y hay asamblea, como nos dice Falo. ¿Y qué propuestas crees tú que se van a manejar esencialmente en esta asamblea? ¿Qué venís preparando y qué temas suenan con más fuerza en Asturias en este 12-15M? Bueno, pues por un lado, a todas las propuestas que hay de los grupos de trabajo en torno al tema económico, en torno a la llamada crisis, pues se ha venido trabajando bastante. El tema de los desahucios, la plataforma que aquí pues hasta hace unos meses no existía como tal, también pues alrededor del movimiento 15M se fue generando una plataforma contra los desahucios. La situación política que estamos viviendo tan enrarecida pues en los últimos meses, concretamente aquí en Asturias, pues también está siendo algo que se sigue denunciando, ¿no? La falta de capacidad de los políticos de poner en marcha ni siquiera un gobierno. Todos esos temas pues están ahí generando pues un mayor debate y bueno, con esas peculiaridades que tiene la comunidad autónoma de Asturias en estos momentos, ¿no? Que todavía no sabemos si va a haber otras elecciones, si realmente se va a constituir un gobierno después de, bueno, 6 meses que llevamos prácticamente paralizados, ¿no? Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo está afectando este desgobierno a la belga, digamos, de Asturias a las acampadas y al 15M? Bueno, el 15M ha seguido su trayectoria, digamos, un poco aparte de esa situación política, con mayor actividad durante las elecciones. Y a lo mejor en algún momento elevó un poco su protesta por la situación, pero como decía antes, bueno, el invierno ha sido duro también, se ha aflojado un poco la movilización y se ha trabajado más en grupos pequeños y no sabemos a partir de ahora, pues tanto por este, bueno, repunte, digamos, de volver a juntarse mucha gente, como pasó el sábado en la manifestación de Oviedo, y con esa situación sí servirá un poco de repunte, ¿no? Pero digamos que aparte de la crítica pues a la clase política asturiana que ya se venía haciendo y que digamos que con esta situación se ha aumentado porque nos dan más motivos, pues el 15M digamos que sigue haciendo su labor y manteniendo su espíritu crítico, sobre todo. Suponemos también que las comisiones de economía estarán teniendo bastante actividad estos días, ¿no? ¿Qué pasa con esa intervención de Hacienda, esta nota de prensa que ha emitido estos días, ¿con qué van a intervenir Asturias? Pues como todo eso nos pilló en medio del follón del sábado, pues sí que hubo algún intento de algún tipo de movilización, pero todavía no se ha concretado nada. Nos suponemos que a partir de mañana y las asambleas que ya hay esta semana, bueno, pues un poco después de todo este fin de semana, que se empiece a concretar más cuál va a ser la postura que se va a tomar eso, ¿no? Pero bueno, sí que en la asamblea posterior a la manifestación sí que ya se escucharon voces de que, bueno, pues ante esa amenaza de intervención, pues que igual que estábamos en la calle, pues que habría que prepararse para volver a salir, ¿no? Y volver a manifestar lo que hace un año ya se empezó a decir, ¿no? Claro, que no estamos en manos de políticos ni banqueros y que vamos a seguir peleando por ello. Desde luego que sí, Falo, esta ha sido nuestra primera conexión de la tarde con otras ciudades. Estaremos en Málaga, intentaremos estar en Valencia también. Tenemos, ¿qué más tenemos, Claudia? Tenemos también, pues, Granada, creo que, por supuesto, los chicos de Almaina, invitadísimos a llamarnos cuando queráis. Ya no hace falta ni decíroslo, porque sabéis que este teléfono es tan vuestro como nuestro, así que en cuanto queráis nos llamáis y entráis a contarnos lo que ha pasado. Falo, muchísimas gracias por estar en Ágora Sol Radio, por conectarnos. Gracias a todos los compañeros, esperamos que esté a la altura de una emisión así a nivel nacional, que os esté gustando, que os esté entreteniendo e informando, y estamos en contacto para, por supuesto, otras ocasiones. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, que además nos permite, bueno, pues difundir todas esas voces con las que habláis aquí por Gijón, y nada, feliz 15 de mayo a toda la gente que nos escucha. Igualmente por ahí. Muchísimas gracias, Falo, un abrazo. Un saludo. Ha sido, sin ninguna duda, el momento de este aniversario. Ricard rapeando es la cosa más divertida y más absurda que podáis saber haber visto en muchísimo tiempo. Grandísimo. En la plaza. Hey. Grandísimo. Ricard Arís. Bueno, es mal que todavía nos quedan muchas fuerzas y mucha alegría, sobre todo para recibir a Elena, nuestra plaza. Compañera Elena Herrera, de público. Hola, Elena. Hola. que cómo va. Un poco lejos, ¿eh? Ah, sí, sí, se oye así un poco, sí. Que bueno, cuéntanos cómo llevas estos días, ¿no? Mucho cansancio acumulado ya. Me decías que ha sido un aniversario muy largo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que ha sido muy largo y muy intenso. Nosotros llevamos con la cobertura, bueno, empezamos de hecho el día 1 de mayo a hacer un especial en nuestra página web y luego hemos hecho una cobertura intentando casi al minuto desde el sábado. Bueno, la verdad es que ya empieza el cuerpo un poco a resentirse, pero bueno, lo llevamos bien. Además que lo habéis cogido, la situación que tenía Público en estos últimos meses, lo habéis cogido por la mano los trabajadores, ¿no?, de Público y habéis decidido ir para adelante con todo esto. Y el 15M ha tenido mucha importancia dentro de este proyecto. Háblanos un poco no de esto. No digo casi nada. Te preguntaba sobre el proyecto que habéis hecho los trabajadores de Público, muy relacionado con el 15M. Si nos podías explicar un poco en qué consiste. Que nuestro especial dice sobre la cobertura que hemos hecho. Sí. Nada, pues lo que desde el día uno hicimos cada día intentamos sacar un reportaje más amplio sobre un tema relevante relacionado con el movimiento. Pues hemos hablado de vivienda, hemos hablado del movimiento en otros países, hemos hablado de cómo se está moviendo todo el tema de protección en la universidad, y varios reportajes. Hemos hablado también con la gente que al fin y al cabo es la que forma el 15M, ¿no?, y le da su protagonismo. Y luego también hemos tenido pues articulistas, profesores de universidad, sociólogos, politólogos que han analizado todos estos temas desde un punto de vista más teórico. Y luego bueno, pues hemos seguido la manifestación del sábado y luego pues hemos intentado dar un poco de visibilidad a todas las asambleas temáticas que han ido teniendo lugar desde el domingo. Nosotros hemos tenido ya nuestras primeras reuniones, ¿no?, fuera de la antena, ¿no?, y hemos ya primeras valoraciones por nuestra parte. Yo ya hablando, ¿verdad, Claudia?, fuera del programa, llegamos a la conclusión de que el 15M tiene que potenciar actividades y hay iniciativas como la de ayer, la de Bankia. Es decir, está bien protestar, está bien asamblearse, está bien sacar propuestas, es esencial, pero tiene que tener efectividad. Y como no, sabemos que no, el camino no es la violencia, no es ningún tipo de pues tiene que ser actividades concretas, ataques concretos y que un poco den forma a la protesta y a la convicción. Tú estuviste ayer en lo de Bankia, ¿crees que es el camino que el 15M debería tomar para de verdad coger el problema por la base? Parece muy importante, más allá de las grandes movilizaciones, que sí que es verdad que da mucha visibilidad, sí que salen muchos los medios y que llenan muchas entradas, pero creo que es importante todo ese trabajo del que hablabas tú, trabajo de base, en asambleas, en los barrios, que creo que para mí es lo más relevante que ha traído y lo más nuevo que ha traído este movimiento, ¿no? Cómo se ha recuperado el tejido social que hubo quizás hace unos 30 años o la transición o un poquito después, los años 70, pero que se ha ido perdiendo poco a poco y que creo que eso es algo de lo más positivo que ha traído y más nuevo este movimiento, ¿no? La acción de Bankia de ayer, pues es verdad que no congrega a miles de personas, es una acción muy muy masiva, pero sí que molesta. Supongo que no le haría ninguna gracia a los directivos de Bankia tener a todo ese grupo de gente ahí abajo protestando por sus políticas, ¿no? Y el tema de los desahucios, por ejemplo, me parece muy importante. Y creo que es una de las luchas principales del movimiento y de sus éxitos. El tema del ahora mismo de cómo la marea verde, todo el tema de la educación también se está uniendo al 15M, participando juntos, protestando juntos, la universidad, los estudiantes, la huelga de la próxima semana. Yo creo que ahí es donde está realmente lo importante de este movimiento, más allá de las acciones puntuales, masivas, y a veces incluso cuando eran muy repetidas en el tiempo, pues también se perdía algo de apoyo, ¿no? Entonces, creo que es importante recuperar todo ese trabajo más local. Tú que estás en medios de comunicación, decía, ¿cómo ves, estás en Público concretamente, pero cómo ves tú el tratamiento que han hecho otros medios de este 15M de 2012, que quizá hay más motivos que el año pasado, pero ¿cómo crees que lo han tratado los otros medios de comunicación? Yo creo que ha tenido mucha repercusión mediática, la verdad, porque yo me sorprendía, por ejemplo, de las cámaras de televisión que el año pasado quizá no estaban y que ahora pues sí que estaban ahí haciendo la cobertura. Había mucha prensa internacional y en España, pues bueno, con el panorama mediático todos sabemos el qué es, y por lo menos en prensa escrita, que quizás es lo que yo más conozco, pues está muy escorado hacia la derecha, pues bueno, pues hay unas visiones muy particulares del movimiento. Por ejemplo, La Razón, ya sabemos qué portadas ha sacado estos días, que no son para nada informativas y que para mí, desde mi punto de vista, es más manipulación de información. Y bueno, pero creo que sí que ha habido, de hecho, por la noche, ha habido noches en las asambleas o en los desalojos que había muchísima prensa, ¿no? Muchísimos fotógrafos y mucha gente con ganas de contarlo. Luego ya la forma de hacerlo, pues bueno, eso ya son posturas, y que a veces ni siquiera dependen del redactor que está en el terreno, y que dependen más de los jefes, que es de la redacción, te invitan a hacer determinados enfoques. Hablando de manipulación y de La Razón, esta mañana conocíamos una noticia. Sabéis que La Razón llevaba, creo que en su edición de ayer, una colección de intelectuales indudables que ponían en duda el 15M, y uno de ellos era Gustavo Tambascio, director de teatro, y él mismo ha mandado una carta solicitando la rectificación de lo que se dice que él dijo, porque se omite un último párrafo en el que viene a poner en valor todo el movimiento y que cambia el significado de todo el párrafo enviado. Las líneas omitidas son en concreto estas: son, refiriéndose a los indignados, la esperanza del futuro, y aún en su dispersa ideología han identificado con propiedad al enemigo: la banca, el capitalismo, los partidos burgueses, la derecha y la monarquía. Esta frase es omitida por La Razón, dejando todo el texto anterior. Pero esto, Fran, es un texto que no tenía ninguna importancia y que no sé por qué lo sacas ahora. Porque tú no has oído hablar de la pirámide. Pero, quiero decir, no era tan importante poner este texto. O sea, no sé por qué lo habrán quitado. O sea, toma. Bueno. Es una estrategia de desprestigio, además, total. Muy, no sé, desde mi punto de vista, muy, muy cutre, muy mal hecha. No sé, realmente no sé, es que es tan burdo que no tiene ningún sentido, la verdad. En fin, al margen de las portadas que siga sacando La Razón, intentaremos, como decíamos, materializar las ideas, ¿no?, que se llevan a cabo en las asambleas, a través de actos como el cierre de cuentas de Bankia, que tú ayer cubriste, o esa propuesta que quería llegar al Congreso, esa propuesta de democracia, ¿no? Cuéntanos cómo viviste esto tú. Es que no escucho muy bien, Claudia. La acción de democracia era el Congreso. Eso es, las propuestas que sí llevaron ayer. Esa no es una acción nueva, porque eso ya hace, creo que fue hace 2 años, un abogado que está vinculado a Democracia Real ya presentó la solicitud para utilizar las nuevas tecnologías para que los ciudadanos puedan votar en decisiones trascendentales, como por ejemplo las que estamos viviendo desde esta legislatura, y bueno, también en la anterior hubo muchas muy muy importantes. Y bueno, pues intentaron, la verdad es que habían a las 12 que habían quedado en el punto de sol para rellenar las solicitudes, el grupo avanzó hacia el Congreso, había un fuerte cordón policial, como siempre suele pasar los aledaños de la Cámara, y nada, al final creo que fueron dos personas las que consiguieron pasar al registro del Congreso a dejar la solicitud. Uh-huh. Y el resto pues se dirigieron a una consejería de la Comunidad de Madrid, que realmente creo que no tiene validez, porque era una solicitud que se presentaba a la Comisión de Garantías Constitucionales del Congreso. Pero bueno, al fin y al cabo, estas acciones pues tienen el objetivo, ¿no?, de visibilizar ese descontento y con la clase política y también las ganas de la gente de poder participar activamente en las decisiones que se toman, porque al final nos afectan en el día a día a los ciudadanos. Efectivamente. Pues esperamos que no tenga que volver otra vez a pasar tanto tiempo para que estas propuestas lleguen a quien tienen que llegar, ¿no? Y igualmente... Y ánimo, porque ya es el último día. Ya no hay más aniversario, Elena. Hoy ya descansas. Arriba, arriba se animo. Gracias por la cobertura de este aniversario 12M-15M. Y nada, pues te despedimos aquí, agradeciéndote una vez más tu presencia en Ágora Sol Radio. Ya sabes que te llamaremos seguramente en otra ocasión. Te dejamos descansar ahora unos días. Muy bien. Y la semana que viene o por ahí volvemos a contactar con Elena, que nos cuente cómo lo está viendo todo. Encantada, cuando queráis, y nada, ha sido un placer. Siempre bienvenida, Elena. Por supuesto. Y ahora nos vamos a ir a hacer una pequeñita pausa, y a la vuelta, Ricard, estamos con un señor que seguramente te apetezca escuchar. A ver. No voy a decir más pistas, lo vas a ver que te va a hacer cierta ilusión. Lo dejo aquí en...

un flojo. Vamos a ver si Richie puede solucionar eso. Ahora más o menos, ¿estás escuchándonos mejor ahora? Ahora mejor, sí. Ahora un poquito mejor, perfecto. Bueno, pues Josep, empezamos, te parece, por el principio. Es aniversario, es 15M. Tú lo viviste como miembro de la comisión de legal. ¿Qué te ha parecido este aniversario? Bueno, es cerrar el primer círculo. Yo lo que más ilusión me hizo el otro día en Plaza Cataluña, cuando tomamos posesión de Plaza Cataluña, fue precisamente el que la gente se reencontraba. Las caras de la gente se abrazaba como los niños pequeños cuando vuelven en septiembre de clase a clase. Pues la situación era muy similar, era absolutamente entrañable. Se ha unido a nuestra mesa, Josep, porque estaba preparando el programa de la hora que es siguiente, María Tahosa, una persona que también compartió conmigo muchas horas de radio y contigo. María, buenas tardes. Bien hallada, María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a Fran y a Claudia, que están en esta hora, también a Ricard y a Josep. Josep, me gustaría preguntarte sobre el doble filo que ha tenido la delegación del gobierno al permitir... al utilizar un criterio distinto para permitir las concentraciones en Barcelona o en Madrid. Yo creo que no es un criterio distinto. Yo creo que sencillamente es improvisar sobre la marcha. Muchas veces no se le puede encontrar razón a lo que no la tiene. Uh-huh. Y yo creo que en Barcelona el año pasado se improvisó sobre la marcha. Y hoy en Madrid, pues estos días se ha improvisado sobre la marcha. Entonces, yo no tiraría muchos cohetes de que hay una voluntad de hacer algo de una manera determinada. Yo creo que es más triste, es falta absoluta de voluntad determinada de hacer algo. ¿Pero por qué crees que ha habido esa, digamos, manga ancha en Barcelona respecto a Madrid? Posiblemente porque en Barcelona, independientemente de que ha habido durante todo el año acciones contra la policía, de las cuales pues el jurídica del 15M de Barcelona pues hemos estado liderando unas cuantas. Independientemente de esto, yo creo que la experiencia del año pasado de los errores cometidos ha pesado mucho y se ha notado. En Madrid, Josep, llevamos 3 días de aniversario, hoy es el cuarto, y 3 desalojos. Ninguno de ellos parece tener ninguna motivación. Si otros años teníamos ya la certeza de que la policía actuaba o sobreactuaba en estos casos, esta vez tenemos la certeza porque lo hemos visto, tenido la suerte de verlo con nuestros propios ojos, como nada ocurría en las asambleas ni en la plaza cuando la policía actúa. Es más, y ayer, esta es mi pregunta, hay dudas más que razonables de que los hechos fueran provocados por 2 infiltrados de la policía. Cuando se dan estos casos, ¿se puede demostrar que son infiltrados y se puede actuar de alguna manera desde el punto de vista legal contra ellos? Sí, por supuesto. Es decir, la provocación de un delito, porque si alguien está reunido tranquilamente, sin hacer problemas, y alguien provoca el delito de que sean desalojados, porque eso, el desalojo indebido es un delito, entonces pues estos señores pues han de responder este delito. El problema está en que estamos en un país donde a la policía y también a los jueces se les ha temido siempre y se les ha dejado hacer siempre lo que les daba la gana. Posiblemente una de las cosas más importantes que ha hecho el 15M es empezar a pensar cuál es, dentro del siglo XXI, la función que deben tener policías y jueces. Y eso aún es, si cabe, para ellos mucho más doloroso, porque se sienten absolutamente vigilados y controlados. Uh-huh. Solo hay que ver durante estos meses todas las notas de prensa que los diferentes sindicatos policiales han ido haciendo. Desde afirmaciones absolutamente delirantes hasta cosas bastante con bastante tino. Pero realmente yo creo que la cuestión los próximos 365 días será qué tipo de policía queremos y qué tipo de poder judicial queremos. Has comentado, Josep, que una de las cosas que se ha planteado el 15M es, pues como bien decías ahora, qué tipo de jueces queremos. Una de las iniciativas que ha nacido aquí en Madrid es la del Tribunal Ciudadano de Justicia. No sé qué opinión te merece actuaciones como esta. A ver, todo lo que sea acercar la justicia a los ciudadanos y que los ciudadanos aprendan cuál es la función del Poder Judicial, todo esto es bueno. Todo esto es bueno. Lo que los jueces han de tener muy claro es que contra lo que lucha el 15M, la primera línea de defensa es la policía, pero la segunda línea de defensa son ellos. Y tarde o temprano habrán de escoger de qué lado están. Te presentábamos, Josep, ya sé como... que es muy duro lo que se dice sí. Así, pero realmente se están situando en medio de un bocadillo que tiene difícil solución, porque por un lado la ciudadanía cada vez más les contesta sus decisiones y por el otro lado el gobierno, como que es un estamento caro, cada vez más intenta arrinconarlo. Y lo último son las tasas judiciales. Decía que... para que la gente no vaya, claro, no resuelva sus conflictos frente a los jueces. Siempre entonces, es un... Si ya estamos en un momento en que los ricos ya no van a los juzgados porque tienen otros medios y los ciudadanos les tasan ir a los juzgados y se buscarán tribunales de otra manera... Bueno, que se piensen qué futuro tienen. No queríamos dejar pasar la oportunidad. Siempre es un placer hablar con Josep de justicia y de leyes, porque te lo explica todo de una manera, verdad, que te queda meridianamente claro, cuando es un estamento que a veces se mantiene muy ajeno a nosotros y nos cuesta entenderlo. Y te presentaba, decía Josep, como uno de los vengadores de la ciudadanía respecto a las GAE, ¿no? Estuviste siempre en primera línea de batalla y ahora me comentabas fuera de micrófonos que tienes nuevas a este respecto. Sí, hoy la sección 15 de la Audiencia de Barcelona nos ha comunicado dos nuevas sentencias que absuelven a dos tiendas de informática de pagar el canon digital. Lo importante es que estamos hablando de canon del año 99 para acá. Es decir, no del momento posterior a la sentencia de la Unión Europea, sino antes. Es decir, se empieza a reconocer que todo el canon estuvo indebidamente recaudado y, por lo tanto, eso va a comportar que las entidades de gestión han de empezar a pensar en devolver no el canon del año pasado o del otro, sino el canon desde el principio. De todas formas, Josep, esto es algo que ya sabíamos, ¿no? Que las instituciones europeas ya habían declarado el canon digital como algo ilegal. Sí, pero ahora ya lo están empezando a declarar las instituciones judiciales españolas. Pero las instituciones europeas siempre están por encima de las españolas. Sí, las instituciones europeas, por supuesto que están por encima. Pero este es otra de las cosas que por la puerta de atrás el 15M ha alumbrado, de que en tema de el Poder Judicial también tenemos cedida en buena parte la soberanía a la Unión Europea y ya nos movemos en global, y también en el mundo del derecho nos movemos ya en global. Y bueno, ha habido cambio en la directiva de las GAE. No sé si conoces las propuestas de la nueva junta directiva y si te parece que puede haber un cambio de rumbo que abra un poquito las puertas a la esperanza, arroja un poquito de luz sobre esa sobre esa, vamos, esa empresa, digamos, que está ahora mismo pues denostada, ¿no? El tema de propiedad intelectual, está viendo un cambio de rumbo, porque por primera vez los ciudadanos discuten con sus estados y discuten con la Comisión y discuten también con las empresas dedicadas a recaudar canon digital a recaudar derechos de propiedad intelectual, ¿cuáles van a ser sus límites? Porque hasta ahora, la propiedad intelectual ha sido un pozo sin fondo en el cual todas las entidades de recaudación sacaban tanto dinero como fuera posible. Y ahora la gente está empezando a decir, hemos de pactar hasta dónde llega la propiedad intelectual. No puede ser un pozo sin fondo, una herramienta de recaudación infinita, porque entonces, pues bueno, se va a quedar en nada. ¿Tú qué conoces el tema de las GAE, Josep? Cada vez os siento menos. Os oigo menos. Digo, Josep, soy Ricard, también de aquí, de Agorasol Radio. Te iba a preguntar, tú que conoces un poco todo el tema de la SGAE, ¿cómo ves a esta nueva directiva de la SGAE que está recién elegida? ¿Los conoces? ¿Sabes si son de la misma cuerda que los anteriores? ¿O si, digamos, es otra familia distinta que no va a recaudar, por decirte un ejemplo claro, no va a ir a recaudar en las bodas por si el DJ pone ciertas canciones en público? A ver, yo creo que el nuevo director de la SGAE, Anton Reixa, es un hombre de entrada con sentido común. Él tiene muy claro que debe de defender a sus asociados y sus ingresos, pero de entrada, a diferencia de lo que nos habíamos encontrado hasta ahora, nos encontramos con un señor lleno de sentido común. Yo estoy seguro que entrará en esta dinámica de ver de qué parte corresponde realmente a los derechos de los autores y que hay que han de percibirlos, y qué parte ha sido una vocación, yo diría, de cuasi megalomanía de la anterior junta, que se pensaban que o eras lo que ellos decían o estabas destinado a ser quemado en la hoguera. Yo te lo preguntaba porque sabrás que ha habido casos en los que algunas organizaciones sin ánimo de lucro se han visto obligadas a pagar, porque la ley es la ley y está hecha así para que se haga así, se han visto obligadas a pagar a la SGAE un dinero con el cual no se han, o sea, un dinero por unos derechos de autor por los cuales esta organización no se ha visto beneficiada en ningún tipo económicamente. No sé si sabes que, si va a continuar por esta trayectoria. Más o menos nos has contestado, nos has dicho que Anton Reis es un hombre cabal y estamos seguros que lo es, pero ¿crees que va a continuar por esta senda un poco paradójica de recaudar dinero? A ver, el primer problema que tiene la SGAE en este momento es de que, aparte que continúa teniendo el voto censitario, por lo tanto no democrático, como había tenido antes, aunque sea este más ampliado, es de que es el último sindicato vertical del franquismo que queda. ¿Qué quiere decir en esto, sin ánimo de ofender? Quiere decir que allí están los editores, es decir, los empresarios, y los autores, los trabajadores. Entonces, a partir de aquí, difícilmente, si eres autor, puedes coincidir con los mismos intereses que con los editores. En este momento, dijésemos, hay tres colegios dentro de la propia SGAE. Está el colegio de gran derecho, que sería, por decirlo de alguna manera, la nobleza de la SGAE. Están los que hacen obras de teatro grande, después están los tecnólogos, el segundo derecho, que son los directores de cine, los guionistas de cine, los después están un tercero que serían todos los autores de la música, y finalmente estarían los productores, que también tienen su parte en el Consejo de Administración de las GAE. Claro, los productores o el gran derecho tiene además a su nombre las canciones, y resulta que todo está como muy mezclado. Yo creo que lo que habría que hacer ahora es que las entidades de gestión pasasen a ser algo más parecido a los sindicatos, es decir, los autores de música que reclamasen por su música, y los productores y editores que reclamen por su parte. Y eso no es sencillamente típico de las GAE. Cedro también tiene el mismo problema, que están metidos los autores de libros más los editores, con la gravedad de que los editores han estado cobrando canon cuando su figura no está en la directiva, y por lo tanto no tendrían de haber cobrado. O sea, estas mezclas creo que son el primer trabajo de Hércules que Antón Reixa tiene por delante. Bueno, pues Josep Jubert, muchísimas gracias por volver de nuevo a Agora Sol Radio. Vamos a continuar con gracias este especial. Gracias a vosotros, bien hallados y mucha suerte. Igualmente, Josep. Como decía, vamos a continuar con este especial de Agora Sol Radio. Nos quedan tres puntos que visitar. Tenemos que irnos hasta Málaga, tenemos que irnos hasta San Isidro Indignado. Hemos conseguido ese contacto que reclamábamos desde aquí, desde agorasolradio.org, donde nos estáis escuchando, entre otras muchas emisoras. Y tenemos otro entrevistado que, Ricard, hoy estoy así, también conservo en el misterio. Venga, va. Os va a gustar. Som els indignats, ja no podem més. No hi ha pa per tant xorizo, per això ens manifestem. Les desigualtats s'han d'eliminar. Mentre mig bomba apartant-se, l'altre mig es fot de fam. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. Però amb l'excusa del Barça, que has de netejar i envies els teus gossos a punt per mossegar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No veus que garrotades no ens podràs fer enganyar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No sé què collons penses, però l'acabes de bregar. No ens enanim fins que ho hagueu entès. La vostra democràcia, una fal·làcia, no ens fa el pes. El que demanem és bàsic, vital. S'ha de canviar el sistema per poder viure com cal. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. En lloc d'atonyinar millets, mates i cap, pots pausar nosaltres que no estem fent cap mal. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No veus que garrotades no ens podràs fer callar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No sé què collons penses, però l'acabes de cagar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. Escapar! Bueno, y continuamos aquí. Fijaros, si en Madrid hace calorcito y estamos a gusto y estamos con ganas de salir de nuevo a la calle, ¿cómo estarán en Málaga, chicos? ¿Os lo podéis imaginar? Fresquito, seguro. Seguro que sí. Nos lo cuenta Javier, ¿vale? Venga. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis, compañeros? Pues muy bien, muy bien. Achicharrándonos de calor, pero aquí seguimos a la lucha. Y qué bien nos sienta oír acento del sur. De verdad, ¿eh? Pues, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de... Pues hoy es un día de mucha actividad, de mucha asamblea. Todas han empezado prontito, es decir, con el sol ahí dando en su peor momento. Compañeros que ya no pueden más y dándolo ya se todo. Reservan hasta por la noche, porque a las 7 hay asamblea general y porque se supone que todo concluirá con el grito mudo una vez más hoy a las 12 de la noche en Sol, que se espera que sea muy, muy emocionante. ¿Qué tal vuestro 15M, compañero? Pues nuestro 15M ha empezado con fuerza hoy. Esta mañana teníamos una acción contra la banca, contra el rescate de Bankia específicamente, con el título Ni un euro más para el rescate de la banca. Nos estaban esperando la policía, unos 20 efectivos con sus respectivos perros y sus furgonetas, así que en vez de buscar enfrentamiento directo nos fuimos a otro lado. Y ha salido bien la acción. Y continuamos esta tarde a partir de... ¿Vale? Ya, en 15 minutos. Sí, ayer en Madrid se hizo la misma acción. La policía pidió identificación a las personas que acudían a protestar, pero no hubo ningún problema para que la gente pudiera entrar y dar de baja su cartilla. ¿En Málaga ha habido problemas para ello? No, solo 5 identificaciones. Por la cual, si Bankia por algún misterio se sintiera ofendida, lo que sea, podría denunciar si quisiera. Bueno, voy a sí, pero ¿con qué cargos? ¿No? ¿Con qué cargos te va a denunciar? Pues, no, la verdad es que no le gusta lo que hago, ¿o qué? Mala publicidad. Sí, es que sorprende un poco, ¿no? Que te puedan denunciar por sacar el dinero de un banco, ¿no? Va a ser delito dentro de poco. Atraco, va a ser atraco. Atraco recíproco. Exacto. Sacar dinero un atracado, va a ser un atraco, ostras. ¿Qué es eso? Pues sí. Ay, nos contabas, bueno, ¿qué más tenéis para hoy? Pues bueno, esta tarde pues eso, tenemos el debate de un año de lucha, de debate sobre el estado del 15M a partir de dentro de 15 minutos, y un debate de sanidad sobre el copago y para cuando entren los recortes serios en Andalucía. Luego tenemos una cadena humana que vamos a hacer alrededor de las 8, en la que pretendemos unir pues desde la estatua de Torrijos hasta la Plaza de la Constitución. Hemos estado haciendo todas las actividades en la Plaza de la Merced, ¿no? Porque nuestra plaza estaba literalmente tomada por no sé, por eventos públicos del ayuntamiento y por gente allí de obra, no se podía entrar a nuestra plaza. Entonces, se han adelantado. Decidimos mudarnos a la Merced. Y entonces pues vamos a hacer una cadena de un sitio astro. Yo iba a decir, es curioso la cantidad de eventos que salen en los ayuntamientos, que se han pasado varios meses sin hacer absolutamente nada, y ahora que hay el 15M, todos son acontecimientos en las plazas, ¿eh? Es muy sí, sintomático. Da la casualidad que ha coincidido con la noche en blanco. Entonces, vaya, eso ahora os contaré un poco, si queréis, de cómo transcurrió el 12M. Y de repente nos trajeron a... No habían anunciado nada, no estaba nada publicado para la hora en la que los voluntarios fueron a avisar al ayuntamiento. Y nos trajeron a Miquel Erencho. Y no había forma de entrar, es imposible, imposible, imposible, intocable. Entonces, de repente, todos son trabajos ahora para el 15M. Nos querías contar cómo ha transcurrido el 12M. Es un aniversario, como decimos, que viene desde el sábado, que termina hoy. Cada vez que lo digo, hoy es 15 de mayo. Es bonito. Bueno, es que de verdad que resulta increíble. Es que han sido... ¿Cuántos días, no? Desde que aquel 15 de mayo, aquí en esta radio... 365. ¿Cuántos en la radio? Me refiero que... Estoy con gente muy lista, ¿sabes, Javi? Son gente muy lista los dos. Hombre, que hay que tomarse la risa ya. No sé quién es más lista. No, el tema de comunicación de Málaga somos todos de letras. Entonces, nos ha costado, ¿sabes? Nos hemos puesto a contar así con los de ellos y nos ha costado un poco, pero sí. Bueno. bueno. Que calculamos, estimamos que alrededor de 365 días. Lo hacemos en un día más. Muy bien. Yo sabía que teníamos que llamar a Málaga. Bueno, pues. Pero bueno, si queréis, si me dais 10 minutos, llamo a Educación Económica y me confirmo a los compañeros. Someterlo en la asamblea. Yo. Es tranquilito, pero el tío las va a clavar. Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, no está consensuado esto. Porque de hecho fueron 366, porque fue bisiesto, listos los tres. Uno, el otro, vale, y el otro. Bravo. Así bravo, que. Pero bueno, no. Pero dicho esto, me refería a días de radio. Pero da igual, ahora soy más listo que ninguno. Adelante, Javi, con lo que tú quieras. Ah, bueno, eso, que nosotros realmente nuestro aniversario es el 17 de mayo, porque es que vosotros estuviste y en la continuidad de menos las horas que desalojaron solo el primer día, nosotros vivimos ahí un día negro en el que realmente el 16 de mayo no pasó nada. Entonces, nuestro aniversario es el 17M, entonces no sé si estoy de acuerdo con el día de hoy. Bueno, pero fuera... Fuera de un poco la coña, ¿no? Y aparte del chiste, ¿vale? No se consensúa ni su nombre ya. Fíjate si no tenemos. Contamos un poco cómo fue el 12 de mayo, ¿no? La aventura del 12 de mayo, la odisea del 12 de mayo, comenzó hace un mes con los eventos de hacia el 12 de mayo, las asambleas organizadas por Dream Málaga y por los barrios de Málaga, en la que se decidió ya pedir el permiso y tener la hora puesta. O sea, y el ayuntamiento, y de repente su delegación de gobierno no le parece bien nuestro recorrido clásico de la manifestación, porque coincide con la noche en blanco. Entonces proponemos dos alternativas y ellos surgen con una tercera, que por casualidad era la única que no ponía en riesgo a las personas, y que por casualidad también es la única que recorre todos los callejones del centro. Vaya, ni una calle grande, o sea, máximo ancho de casa a casa son menos de 15 metros. Todas las calles peatonales céntricas eran las únicas que están decididas a aceptar, y además pasaba desde las 18 horas a las 17, cuando estaba toda la cartelería hecha, cuando estaba todo hecho perfectamente ya anunciado para las 16 horas. Y también eso, dicen que la manifestación tiene que tener un tiempo para no poner en riesgo la seguridad de las personas que van a ir a la noche en blanco, que supongo que la mayoría de la gente sabréis, pues en Madrid también se celebra, que es la noche donde están los museos abiertos y hay actividades culturales en la calle. Entonces eso, decir que lo más sano para una manifestación en la que se prevén más de 15.000 personas, más de 20.000 personas, es meterlo por callejones de 6 metros. Y bueno, entonces lo recurrimos al Tribunal Superior de la Junta de Andalucía, el equipo de legal, al que le mando un saludo porque estuvieron trabajando a piñón, y nada, dijeron que no éramos la gente competente para defender el recorrido de la manifestación, que nuestro representante legal era la asociación DRIS, no sé si alguno los conocéis. Sí, a mí me suena de algo. No suena aquí. Sí, pues que eso, que nuestro representante era la gente de la asociación DRIS, con la que aquí en Málaga no tenemos que ver. Bueno, y se hicieron un montón de cosas. Un segundo, os dijera la asociación DRIS, podrían haber dicho a Rita la cantora, o sea, nos hicieron una excusa así, bueno, quiero decir. Pudieron haber dicho cualquier otro nombre, ¿eh? O sea, no fue más una excusa que otra cosa. En fin, yo no sé, aquello fue un poco un espectáculo un poco bizarro, ¿no? Era directamente poner trabas a todo lo que se decía. Imagínate. Cuando lo que se necesitaba era una manifestación con calles amplias en la que se viera la gente, ¿sabes? Y que narices, ¿sabe? Que es una manifestación, que es un derecho legal. Total, que al final perdemos el juicio y nos tenemos que comer por narices, según ellos. La manifestación legalmente nos la adelantaban con menos de 24 horas de antelación. Nos la adelantaban a las 17 horas y recorríamos todos los callejones del centro, con un tiempo, o sea, teníamos contrarreloj, ¿a qué te parecía el Grand Prix? nos ponía encima con contrarreloj, pues que a las 8 tenía que estar terminado porque la noche en blanco tenía que comenzar, pero ya sé que la gente viera a lo mejor un tipo de rebeldía por la ciudad de Málaga en la noche grande de la cultura malagueña. Va, pero el tema es que la manifestación al final salió a las 6 de la tarde porque la gente decidió no moverse, porque decía que salía cuando quería y que no se dejaba nadie atrás. Y en el camino pasó de todo, o sea, qué casualidad que esta mañana, por ejemplo, avanzó ya un montón de policía antidisturbios y eso. Para toda la manifestación teníamos 2 policías municipales. Para todas, no habían decidido ni cortar tráfico, ni avisar a la gente de que venía en la manifestación, ni calcular para que la gente pase bien, nada. Los 2 municipales se dedicaban allí, pues, no sé, a charlar y esas cosas que hacen, ¿no? Por convenio, creo. Y esta gente no hizo absolutamente nada de la manifestación. De repente, en el momento en el que pasábamos por delante de la catedral, un coche de boda tenía que pasar. Y entonces salió el novio allí en el coche y no sabía qué hacer, y la gente ya empezó a decirle: ¡no te cases! ¡Únete! El pobre hombre, yo creo que no se le va a olvidar el 12 de la vida. ¿Te acuerdas cuando nos cruzamos con un grupo de perroflautas y nos quisieron que no nos casáramos? ¡Ay, qué recuerdo! El hombre no sabía realmente qué hacer porque no se lo esperaba, ¿sabes? La policía desapareció. Sí, bueno. Y nada, al final poquito a poco sí pudo pasar, pero le costó la vida, o sea, encima una calle que era súper estrecha. Y igual a la altura de calle Victoria tampoco había decidido cortar el tráfico ni nada, casi mataba ahí un autobús que venía un poco despistado. Y luego eso, no tenía ni siquiera previsto ningún recorrido alternativo para la gente que circulaba por las calles del centro. La cosa que llegamos, en teoría nos damos un final un poco triste en el Palacio de la Aduana, un sitio que no es ni siquiera una plaza, es una especie de cruce de caminos, y el Palacio de la Aduana lleva como 5 años en obra. Entonces la gente decidió dar por terminada la mani a la altura de la Plaza de la Merced, que es una plaza donde está enterrado el general Torrijos, que es uno de los grandes baluartes del constitucionalismo español del siglo XIX. Y decidió que era el momento de llevar y tomar esa plaza, que estaba cerrada aquel y tanto por la policía, en el que estaban haciendo un concierto de música clásica. Y la gente de repente empezó en un gesto de rebeldía a entrar a la plaza, como, no sé, como se ha visto en las fotos de Valencia, y de repente había 2.000 personas allí ocupando la plaza y no se miran. O sea, la gente no la pueden engañar, se la pueden chulear un rato y eso, pero la gente no la han regañado. Entonces el 12M terminó pues muy bonito. Y al final, Javi, estaríamos contigo toda la tarde porque eres un todo simpatía y eres un compañero fantástico. Te has reído de mí, así que te vamos. No, es que tenemos ya nuestras compañeras de la Soleada Verde presionando y tenemos todavía un par de entrevistas por delante, pero Javi, no tengas ninguna duda que te volveremos a llamar estos días porque es un placer contar contigo siempre en Agora Sol Radio. Muchas gracias por esta crónica. Si queréis, me dais un programa a la tarde y os contaba desde Comunicación Málaga lo que queráis, ¿sabes? Echamos la tarde entera. Pero eso, disculpad si me he... También nosotros, pero no sé si nuestros compañeros les dejamos su teléfono, sin duda, para que si quieren contacten con Málaga a lo largo de la tarde. Y estamos hasta las 10 o hasta las 12, sin miedo, ¿verdad, Ricard? Exactamente. No, no os preocupéis. Y sin sueño, muy bien. Pues Javi, muchísimas gracias. Y seguir la lucha, que soy el ejemplo para muchísima gente a lo largo del mundo. Lo mismo, muchísimas gracias. Mucho ánimo igualmente. Para Málaga. Chao. Un saludo, Javi. Que mucha fuerza, compañeros, y estamos con vosotros. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego, buenas tardes. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Agora Pool, revolución cultural,

que nos habían matado, pero empezamos a sobrevivir. Mayo, lo cual en toda España os dirá que es el día de la Spanish Revolution, la vuelta a las calles y a la protesta, pero en Madrid también nos dice otra cosa, que es San Isidro, y hay quien ha sabido combinar ambas festividades, ¿verdad, Claudia? Pues estupendamente lo han hecho, seguro que nos lo van a contar ahora, ¿no? Creo que al otro lado está Lucía, ¿puede ser, Lucía? Tan importantes que hemos tenido a partir del día 12. ¿Lucía? Todavía nos queda el Foro Social Mundial, que será el día 19, pero hoy ya lo tomamos como el día de nuestro patrón, uh-huh, San Isidro, uh-huh, el patrón de Madrid, que supongo que está igual o más indignado que todos nosotros, sus colegas madrileños. Uh-huh. Entonces los vecinos de la ribera del río hemos decidido festejarlo a nuestra manera, y hemos creado pues un día precioso. Hemos tenido un pasacalles a lo largo de la ribera del río. Hemos tenido un pasacalles, Lucía, organizado por los Gatoflautas, ¿verdad? El sinfónico solfónico, que ha sido todo un éxito. Hemos cantado chotis con unas letras maravillosas, que vienen a indicar cómo nos sentimos los madrileños y los no madrileños, porque Madrid se acoge a todo el mundo y todos juntos lo estamos festejando. Aquí están muchas asambleas de todos los barrios de Madrid. Nos encontramos de la Asamblea del Alto de Extremadura, de Lucero, de Carabanchel, de Tetuán, de Aluche, de Alcorcón, de Austria. Y bueno, si me dejo alguna, somos mucha gente los que estamos a lo largo de este maravilloso río. Bueno, podría ser mucho más maravilloso si el agua estuviera más controlada. Claro. Y también tenemos, hablando de agua, a nuestros amigos del canal de Isabel II, uh-huh, que están reivindicando el agua gratuita, como ha sido hasta hoy para todos nosotros, reivindicando que se lo siga haciendo, que no nos la privaticen. Uh-huh. No sé qué más contaros. Lucía. También está ahora hablando ese compañero del agua. Tenemos también una mesa de la FAC. Hemos hecho un piso piloto que es de un metro de ancho, que es donde quieren que vivamos, casi un metro de largo, muy bonito, con grandes vistas. Y en fin, así todo de una manera lúdica y reivindicativa estamos pasando esta jornada del día 15, festejándolo por todo lo alto. Pues fantástico, Lucía, y con mucha música también, ¿verdad? Y nada más, compañeros, no sé qué más os puedo contar, que todavía estáis a tiempo de pasaros por aquí. Pues a ver si nos da tiempo. Hemos tenido también una charanga, hemos tenido una batucada. El único punto no muy agradable ha sido que la policía nos ha hecho quitar las sombras que teníamos, para sobre todo para los niños pequeños, que les hemos puesto unas sombritas porque el centro del día ha sido fuerte. En fin, ha sido a su pesar, porque la verdad es que la policía se ha portado bien. Uno de ellos era amigo de un policía expedientado por hablar y apoyarnos en una asamblea de Sol. Claro. También me han comunicado que, bueno, que problemas los tenemos todos, pero son lo que les han mandado de más arriba, y bueno, lo hemos aceptado y lo hemos respetado y nos hemos apañado como hemos podido. Estamos muy relajados, hemos hecho una comida popular y ahora la gente está por aquí a la sombrita, los niños jugando y recortando, pintando, cantando, y la verdad ha sido un broche de oro para estas jornadas que han sido de mucho trabajo, de mucho sacrificio en todas las plazas. Se han hecho foros temáticos muy profundos. Espero, yo personalmente he estado en la de educación de la Plaza Mayor. Las demás, la verdad es que no he tenido tiempo material de visitarlas, pero la Plaza Mayor ha sido un gran éxito. La afluencia de gente fue brutal. Mucha gente extranjera pasaba por nuestra mesa a pedir información, incluso nos ha dejado su correo electrónico para que le mandáramos toda la información que tuviéramos a nuestra disposición, y la verdad es que ha sido una gozada, y sobre todo escuchar a la Solfónica, que ha pasado por todas las plazas de Madrid apoyando y dando su cariño y su buen hacer. Hasta ahí las palabras de Lucía desde ese San Isidro indignado, razonablemente convencidos de que no nos oía muy bien, ¿verdad, chicos? Tengo una completa seguridad que no nos escuchaba nada. Yo solo ligeras dudas. Entonces, la verdad que nos ha contado todo muy bien, con pelos y detalles. Sí, no han hecho falta preguntas. En realidad demuestra que somos prescindibles. Exhaustiva crónica de nuestra compañera Lucía, que se lo está pasando estupendamente en y dándonos muchísima envidia. Se ha unido a este especial de Agora Sol Radio, y a partir de ahora vosotros veréis si queréis continuar o no. Os dejo muestras en sus manos. Mariola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Pues nada, no digan esas cosas porque se tienen que quedar. Porque hoy... Convénceles. Se van a quedar, seguro. Vale, muy bien. Me gusta el apoyo. Porque hoy, como cada martes, traemos a Agora Sol Radio toda la actualidad medioambiental. Uh-huh. Porque hoy, al ser 15 de mayo, pues también vamos a hacer especial hincapié en todas esas iniciativas que desde el Movimiento 15M se están poniendo en marcha para cuidar de nuestro planeta. Así que no os vayáis y esperamos que os esté gustando todo este especial. Un especial que empezaba en torno a las 4 de la tarde con Ricard Arís y su tertulia, su Plaza en Llamas versión 15M, ¿sí o no? De hecho, a las 3 de la tarde hemos empezado un poquito antes y a partir de ahí ya hemos evolucionado un poco. Pues es verdad, hemos empezado a las 3 de la tarde, claro, y a las 4 empezábamos nosotros. Qué egocentristas soy, claro. Hemos empezado pues con una pequeña tertulia con Horacio. Si veas lo que he dormido hoy, Ricard, ¿sabes? Me lo perdonarías. me lo puedo imaginar. Pues eso, que hemos empezado con una pequeña tertulia con Horacio Díez y Alberto Sotillos, que nos han analizado desde su punto de vista, digamos, exterior al 15M. Bueno, no del todo, porque ambos son bastante favorables, aunque no participen demasiado. pues nos han analizado un poco este año del 15M, y luego hemos tenido a la gente de las radios, perdón, de las radios libres, y luego os hemos dado el paso a vosotros con mucho gusto, que habéis hecho un gran programa. Sí, hemos estado en Asturias, en Granada, en la fiesta de San Isidro, cierto, y os hemos traído la opinión de periodistas que están cubriendo, jóvenes periodistas que están cubriendo intensamente este 15M, deseando que termine ellos, por su parte. No que termine el 15M, pero por favor el aniversario, que son muchas horas de trabajo también. Esto es como las fallas en Valencia, tú lo sabrás bien, que empiezan un mes y acaban, vete a saber cuándo, porque están como un mes entero de fiestas, ¿verdad? Yo es que soy más de moros y cristianos. Ah, y como no terminéis el programa y dejéis ya la soledad de empezar, bueno, voy si a traer ves, aquí a un... Si, ves el, debate, si ves el debate los sábados es lo mismo, ¿eh? Moros y cristianos de hace unos años es exactamente lo mismo. Bueno, ayer vi un desalojo, no quiero vivir otro en mi propia persona. Así que nos vamos. Unos cuantos antidisturbios aquí, por favor, y estos son unos pesados. Os dejamos con las chicas de la Soleada Verde. Muy buenas tardes. Hasta ahora, chicos. Feliz día.